Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Una oferta teatral múltiple titulada Última Llamada se realizará todos los martes del año a partir de el 2 de junio a las 19:30 en la Sala 010. El Gallo, Triciclo y Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura en Quito. En esta ocasión se interpretarán las obras Ser Mamá o Morir en el Intento, stand-up comedia de cómo Vladislao XV llegó al barrio de San Juan y cómo matar un recuerdo. Además se presentarán los grupos Road Acid, Perros Callejeros y Pie Pocio Di Gustio. Internacionales. Asunción. Artesanos de la comunidad indígena paraguaya Maca de Kenkuket exponen sus trabajos hasta el 31 de mayo en la ciudad de Encarnación, Paraguay. En la exposición se puede apreciar la elaboración de pulseras y collares hechos por estos artesanos indígenas del interior de ese país. A su vez se encuentran artesanas alfareras que realizan su arte en presencia de los asistentes. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.